Crece desde el pie fue una canción que él escribió en México, ¿sí?, en la época del exilio, pero aparecieron para hacerse masivamente popular en el disco en 1984, ¿sí?, que se llamaba La Batuta, ¿sí? Él grabó este tema en el exilio también, ¿sí?, y fue un ícono del candombe, a quien le daba esperanza y fue a nuestro pueblo latinoamericano, ¿sí? Entonces me parecía interesante, después de los ruidos y el mal sonido del domingo por la mañana hasta el mediodía, traerles un poco de música amorosa con la que vamos a seguir compartiendo, que es Alfredo Zitarrosa en Doña Soledad. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos víveres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer de nuevo en este programa que se llama Quereme Así Plantado, ¿sí? ¿Sabés cómo lo llamaban a Alfredo Zitarrosa, Javier? Ahí está acomodando el micrófono, a ver si podemos. Hola, hola. Ahora sí te escucho. ¿Sabías cómo le decían? No sé cómo le decían. Era muy sencillo, el cantor, para identificarlo. Él nació el 10 de marzo de 1936, ¿sí?, en Montevideo. Fue un pensador, un escritor, un cantante, digamos, ¿sí? Se convirtió en una de las voces más populares de Latinoamérica. Sus raíces estuvieron siempre como pensamiento ideológico, lo que podemos definir a la izquierda, ¿sí? Perteneció al Frente Amplio Uruguayo, ¿sí? Tuvo que sufrir por ser un hombre de pensamiento crítico y de pensamientos

Estamos de vuelta al aire, hemos escuchado a Alfredo Zitarrosa como, sí, como un abreboca, digamos, del programa. Para esperarnos a nuestra invitada de hoy, que es Mercedes Romero, ¿sí? Una mujer que desde muy pequeña hace música, se introdujo en el arte musical. Y bueno, vamos a ponerla al aire junto a ustedes y a aquellos que quieran dialogar con ella o mandarle preguntas y los saludos correspondientes, ya podrán, pueden hacerlo al 2944-932030. Estamos al aire con Mercedes Romero. Mercedes, ¿estás por ahí? Hola, Ale, buenas tardes, sí, acá estoy. Qué bueno. ¿Quién es Mercedes Romero? Bueno, Mercedes Romero es una mujer que ama la música, que hago música desde muy chica en distintas instancias. De chiquita fui a clases de piano, de percusión, fui a coros. Siempre quise estar conectada con la música desde algún lugar. Y bueno, después cuando terminé mi secundario, me fui a estudiar música e hice un profesorado en la Universidad del Litoral. Y después de recibir, me volví a vivir al sur y fui docente y soy docente de música en distintos niveles, desde entonces hasta ahora. Y mientras tanto, he hecho música en grupos, alguna vez con amigas, en un grupo de folclore durante un tiempo. Formo parte desde hace unos años de un grupo de música para las infancias que se llama Canciones en el Bosque, que hacemos espectáculos que compartimos acá en jardines y en algunas instancias que nos van convocando. Y bueno, hace unos años empecé a componer algunas canciones. Con la pandemia, un empujoncito así de esas cosas que empezaron a ser virtuales y que uno tenía un poquito más de tiempo. Así que, bueno, empecé a hacer algunas canciones y esas canciones quedaron ahí, las canto bastante. Y hace un tiempo le pedí a Martín, un amigo, que me acompañe con su guitarra para poder hacerlas un poco más, para enriquecerlas, porque siento que la música siempre es... bueno, un poquito, ese sería el recorrido. Muy bien, se te cortó el final, no sé si es acá la señal o la tuya. Ay, no sé, yo estoy sentada para que no se, para que esté lo más quieta posible la señal. ¿Sos de familia de músicos o la música llegó a vos cómo? No soy de familia de músicos específicamente. Sí te puedo decir que en la casa de mi abuelo, cuando yo era chica, había un piano, ellos vivían al lado de casa. Yo lo escuchaba tocar el piano a él, a veces, yo era muy chiquitita. Y bueno, después el piano estaba ahí y yo empecé a estudiar piano porque, no sé, porque siempre me gustó la música. Siempre desde muy chiquita quería tener instrumentos. Mi vieja me regaló una guitarra cuando tenía 6 años. Y me empezó a enseñar así los acordes básicos y rasguidos y qué sé yo, para empezar a tocar, y siempre me gustó. Siempre que había algún lugar donde yo pudiera conectarme con la música, me acercaba. No, porque no hace mucho tuvimos acá a Paz Romero también, que es tu hermana, ¿no? Sí, y sí, Paz también es. Estuvo cantando acá con nosotros y digo, bueno, si eso no es una familia de músicos, ¿qué es una familia claro, de músicos? Claro, sí, sí, ella fue es música también, pero le pasó un poco lo mismo, medio que fuimos, no teníamos así músicos de nuestra generación anterior, digo, de nuestra generación sí, las dos salimos musiqueras, uh-huh. Pero no teníamos grandes músicos o músicos que se dedicaran a la música, digamos. Mi vieja nos cantaba con la guitarra, a mí esas cosas me re pegaban, me re llegaban, pero... No es que ella se dedicara a eso me refiero cuando digo no vengo de familia de músicos. Sí, Paz es una gran música y hace ahora está muy dedicándose, felizmente. y también fue un proceso así, desde chica, desde distintos lugares conectándose con la música. Bueno, te diría que somos las dos que nos hemos dedicado un poco más. Digamos que pasaste por el folclore, ¿sí? Con una banda, por lo que decías recién. Sí, sí, sí. ¿Te identificás con el folclore? Me gusta mucho, y es esa música que a uno la hace sentir cómodo, ¿viste? Como que es un espacio en el que me siento cómoda. Y bien. Bueno, algunas de mis canciones tienen mucho del folclore. O sea, no son ritmos folclóricos específicamente, pero sí sé que tienen mucho. Algunas sí, y otras no, pero tienen mucho del folclore y de... Contame un y de poquito, la cosa telúrica. Contame un poquito, Merce, si podés, ¿cómo se iniciaste el proceso creador de pasar del folclore a ser digamos, compositora de canciones para niñas, ¿no? Ay, bueno, eso, viste que en el camino uno se va encontrando con distintas personas que hacen una cosa, otra, y son momentos también, son etapas que... Esto, la música se hace de a muchos, de a muchas, y a veces todos pueden y a veces no, entonces hay proyectos que empiezan y por ahí no siguen. Ese proyecto puntualmente de canciones de folclore, que era con amigas, todas mujeres éramos, duró un tiempo y después, bueno, por distintos motivos se disolvió. Y bueno, hubo otra propuesta que fue participar en ese grupo de música para las infancias, que era para... un evento supuestamente, después bueno se fue gestando otra cosa y bueno lo fuimos enriqueciendo, le fuimos dando más forma y bueno se transformó en un espectáculo de música para chicos y chicas que ahora es con otras personas que se fueron, digamos, fue mutando también el grupo, pero bueno lo vamos sosteniendo ahí a lo largo del tiempo como vamos pudiendo y como nos van haciendo a la agrupación que está, digamos. Pero bueno, eso, creo que son las instancias, yo trabajo con chicos y chicas, entonces me resulta muy muy cercana también la música para chicos y chicas. Así que bueno, es una instancia en la que me encontré y me gustó seguir, digamos, y le fuimos poniendo fichas con los compas también del grupo. Bueno, mira, antes de pasar a escuchar un temita de los que vos hacés, me parece que hay un audio de una oyente que quiere saludarnos. A ver. Felicidades por el programa. Hermoso, como siempre. Sí, ya salió. Nos agradece, dice que es como siempre, es muy hermoso el programa que estamos haciendo. Vamos a escuchar un tema tuyo, que lo tiene ahí en punta Javier, y nos va a decir... Bueno. ¿Cuánto? Hola, Hachu. Te están saludando por acá, Javier. Hola, Mer. Vos no sé si me escuchás, pero hola. Bueno, la eternidad y el instante. Ahí va. Llegado aún el día y la noche luminosa me cuenta que ya está cayendo la primera nevada. Por la ventana se ven los copos que caen livianos y me llaman y ya quiero entrar a ese mundo suave y despojado. Cruje la nieve bajo mis pasos, pasos discretos, pasos cuidados, por no romper el hechizo que crea la pureza de lo intacto. Junto a la luz de un farol, todo el tiempo se bifurca Allá lejos los copos parecen flotar o están suspendidos en el aire. Masas siguen cayendo, caminitos blanquecinos, y son dos tiempos en uno, un tiempo que pasa y un tiempo detenido. En el aire de nuevo acá con Mercedes Romero, música, cantante, ¿sí? Compositora. Sí. ¿Te gusta la poesía también, me dijeron? La poesía, sí, sí, me gusta. Bien. ¿Cómo fue? A ver, explícame un poco en qué te inspiraste y cómo salió esta canción. Bueno, esta canción en realidad la... casi todas las canciones nacieron, bueno, esto durante el 2020, en un proceso de un taller de composición que hice de manera virtual, en el que, bueno, teníamos que componer una canción semanal con distintas consignas. Esta canción nos pedía que pintáramos una escena, alguna escena de esa semana. Y justo yo esa mañana me había levantado muy, muy tempranito, era de noche, y había salido a caminar con esa primera nevada que había caído, y bueno, me salió a hablar sobre eso, ¿no? Así que, bueno, relata un poco esas sensaciones de esa nieve que empieza a caer y que nos meten en ese mundo que para mí es como mágico, medio paralelo, ¿no? Y bueno, después la música fue hecha como medio como un rompecabezas, te diría, porque... fui armándola con el piano. En ese momento yo estaba incursionada como en esto de componer, poder grabar y qué sé yo, y con los programitas de grabación y de edición y tal. Así que fue medio como un rompecabezas que fui haciendo la obra. Bueno, vos justo me decías que no la podías escuchar desde ahí, pero tiene como distintas partes, es como rara en lo formal la canción. Pero lo gracioso fue que yo la armé así como medio desde el oído, pero no tocándola completa, y después cuando tuve que practicarla para poder cantarla y tocarla, fue todo como aprender una canción nueva. A ver qué es lo que hice, pues sí, y bueno, la fui sacando. Ahora por suerte ya me sale. mirá qué loco lo que vos acabás de decir, ¿no? En el marco de un encierro donde nos llamaban a cuidarnos, que estaba bien, pero no terminaba no dejaba de ser un lugar de encierro, ¿sí? Un lugar donde nos aislábamos, ¿sí? Perdíamos todo vínculo, ¿sí? ¿Cómo vos pudiste generar un proceso creador en el cual nosotros, o por lo menos yo, digamos, no sé por qué pongo nosotros, pero por lo menos yo, me gusta investigar cómo se construye en el marco de esa situación una canción que permite ponernos, digamos, en un lugar de vida cuando está rodeado de muerte? En algún momento ese proceso que vos haces, ¿lo tuviste en cuenta? Sí, sí, yo creo que era uno, yo ese espacio, digamos, lo tenía como el espacio de, sí, de vida y de cable a tierra en ese como caos que se había generado, porque si bien estábamos cada uno en su casa y todo, creo que para la mayoría o para muchos o para mí, como vos decís, fue un tiempo de como de un caos interno muy fuerte, ¿no? De cosas que se, bueno, todo lo que sucedió, cómo se desestabilizó todo. Yo soy docente y bueno, para el rubro docente fue muy como muy fuerte, porque tuvimos que encarar nuestro laburo y nuestra tarea desde un lugar absolutamente desconocido, y estábamos con muchos estreses, con muchas angustias y demás. Y bueno, la verdad que tener ese espacio que se generó, y que agradezco a quien lo hizo, que fue Luján, que es prima mía, Luján Ricci, a quien nos lo puso a disposición, y a los compañeros y todo, fue un espacio donde nos sentíamos muy contenidos, muy queridos, muy cuidados en algo que era, bueno, construir, ¿no? Y crear, que creo que es salvador en cualquier instancia. Así ahí, que sí, yo fui consciente de eso, creo que desde el principio, y por eso lo quise sostener y lo prioricé, ¿no? En un punto, decir, bueno, sí, el trabajo sigue y todo, pero este espacio le quiero dar prioridad, porque era como necesario, ¿no? El espacio de creación y de cable a tierra un poco. Fundamental, porque ahí demuestra que la música, como una herramienta del arte, digamos, puede generar transformación en momentos como el que estábamos viviendo. Entonces, agradecido. Vos sabés que a Luján Ricci yo la conocí en Venezuela, ¿no? Por allá por el, ah, qué lindo. Por el estado de Mérida. Sí, y a Juan Cruz también. Así que bueno, qué bueno que se dio eso. Y ahora el tema que vamos a escuchar, ¿de qué se trata, Mercedes? El tema que vamos a escuchar habla de una mujer, de dos mujeres, dos personas, una mujer anciana, una viejita y su nieta, son los dos personajes que intervienen. Se llama Desde tu mirada y habla de, para mí es como decir, sí, el vínculo entre ellas dos. Bueno, y te cuento la anécdota. Yo estuve en Humahuaca hace unos años y estuve en un momento dado, estábamos en la plaza central y había un montón de gente que estaba esperando que salga un, como en una, o sea, a las 12, no sé qué hora, sale como un santo o algo de la campanario de la iglesia o algo por el estilo. Y estaban todos los turistas esperando que saliera eso, mirando así, barullo, qué sé yo, y había una mujer lugareña con sus polleras y su sombrerito y su caja chayera, y estaba que y me quedé mirándola y escuchándola y me conmoví muchísimo, y al ratito me di cuenta que ella no veía, que era ciega. Y más me conmoví, porque además tenía una vocecita de esas que tienen mucha potencia, pero desde la intención, pero era una vocecita que ahí en ese mundo de gente se perdía, ¿no? Y ella estaba ahí y lo daba todo, y yo me reconmoví con eso. Pero me olvidé de eso, y después, cuando hice esta canción, no lo tuve en cuenta, y un día dije, ay, claro, debe ser ella, porque es una mujer, es un ritmo, no es un tipo bagual, así. Y bueno, creo que en algún lado estaba ella guardada y salió sin quererlo en esa canción. La resignificaste, muy bien. Vamos a escucharlo y después seguimos con la entrevista. Acuérdense, los que quieran mandar saludos o quieran conversar con Mercedes, pueden llamar a el 2944-93-2030. No llame, manden mensajito, porque si me llaman no van a poder hablar con ella, porque la entrevista la hago desde este teléfono. Bueno, todos los mensajes los pueden mandar ahí. Vamos a escuchar el tema. Esta vez voy a salir del estudio para poder escucharlo. Bueno, vamos con él. Que su mirar de frente hacia el horizonte. Mi vida fue trabajar duro y sin pausa en el monte. acompañar la macana, traer agua, moler trigo, hilar y tejer la lana. Ya los años me han ganado, tengo la piel arrugada, ya no ven la luz mis ojos, en lo oscuro estoy quedada, en lo oscuro estoy quedada. Despierto, abuela, mis ojos y vamos a caminar. Vos mostrame los secretos que ha juntado en el andar. Quiero escucharlos del viento, ver su reflejo en el río. Abrazarlos al garrojo, quiero andar por tus caminos. Abuela, no llores más, porque no ha perdido nada. Aunque ya no ven tus ojos, aún conservas la mirada. Estamos al aire escuchando, ¿cómo se llamaba la canción, Mercedes? Desde tu mirada. Desde tu mirada. Ahí se nota muy claramente la resignificación que hiciste, porque está muy claro lo que contabas como anécdota. Me parece que como uno que le deja el registro adentro, ciertas cosas que después aparecen en el acto creativo, ¿no? Y me parece que está muy, sí, está muy claro la presencia de este, de esta señora, ¿no? Y la verdad que es muy amoroso el encuentro ahí que estás proponiendo como canción entre su nieta y la abuela, ¿no? Así que te felicito. Bueno, ¿qué está pasando el 16, Mercedes? Bueno, el 16 nos vamos a alargar a compartir las canciones un poquito más formalmente, más allá de las guitarreadas, que uno agarra y toca la guitarra así como o puede. Para mí la guitarra es como una compañera, me dio una herramienta como para poder eso, imaginar y crear las canciones, pero no soy guitarrera muy ducha, así que bueno, eso, le pedí a Martín, que es este amigo, gran amigo mío, que me acompañe, y entre los dos vamos haciendo un poco la recreación o el enriquecimiento de las canciones desde hace un tiempo, y este sábado vamos a alargarnos a compartirlas un poco de manera más abierta y... ¿Y cómo es el...? Íntimo, digamos, pero bueno, abierto. Lo vamos a hacer el sábado a las 9 de la noche en el Cerro Amigo. Uh-huh. Es en una casa, así que no es un lugar muy grande. Quien quiera ir y compartirnos, nos... tendría que avisar para que tengamos un lugar preparado, digamos. ¿Y dónde harían la reserva? Te paso mi número de teléfono para que por WhatsApp nos... Bien. No está saliendo. ¿Te digo? Dale, por favor. Decinos el número. Ajá. Es, 2944-81-70-25. 81-70-95 Bien, 25. 817025. Muy bien. Bueno. Ese es mi número, nos avisan si quieren reservar un lugarcito, así los tenemos en cuenta. Bueno, nada, la idea es eso, compartir, empezar a hacer este trabajito del además de lo que uno hace con otros, es la música se completa cuando se comparte con otros y cuando vuelve desde los otros eso que pueda generar o regalarles a los otros, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Vamos a hacer una cosa así como muy tranquila, muy informal, pero amorosa, y vamos a tener ahí unas empanaditas también para ofrecer, que las vamos a poner al costo, así todo el mundo puede comer rico y barato, como el vino. Bueno, el concierto es a la gorra, así que, pero obviamente que es eso, a la gorra, así que quien quiera ir, puede. Bueno, vamos a tener que nos ir avisan con... y ahí les decimos, si no conocen dónde es, les decimos, les contamos, así ya se pueden acercar. Bueno, estaremos cubriendo ahí con el programa, te haremos una entrevista a vos y a... ¿Cómo era el compañero que te acompañó? Martín Ceruse, que vive acá también, vive en Dinahuapi. Es uno de los integrantes del grupo para chicos y chicas, y le dije, bueno, ya que estamos, acompáñame con mis canciones. Así que les vamos poniendo, esa es otra cosa linda, ¿no? Para mí lo hermoso que tiene la música, de que uno hace, imagina algo, y después cuando lo compartís y lo abrís, ¿cómo a las es propuestas de otros, las transformaciones que se generan son lindísimas también, me parecen re lindas. ¿Y cómo es ese? Lo que yo te mostré y escuchamos, perdóname, son grabaciones mías que hice en su momento cuando compuse las canciones. Después, lo que vamos a escuchar, lo que van a escuchar el sábado, quizá es distinto, ¿viste? Tiene su onda también un poco modificada por la participación de Martín y el trabajo entre los dos. Te pasé. Estoy acá con Javier pasando tu música, que le mandé las dos, pero él me dice que no, y ahora se la estoy volviendo a mandar. Ahí va otra que está con el microfonito. Bien, hay algo importante que dijiste ahí y que me lo perdí, ya me va a volver. Tiene que ver, a mí me encanta hablar con los artistas, porque hay un lugar de creación que es riquísimo, ¿viste? Es muy, muy rico, y a la vez para su acto de creación es muy fuerte, digamos, ¿no? Por conectarse y resignificar un montón de memorias y transformarla simplemente en una letra con música. Pareciera que fuera simple y no lo es, digamos. Entonces, le digo por qué, porque es un lugar donde vos te vas a encerrar y es un lugar donde vos te vas a aperturar, ¿sí? Cuando vos lo pones, recién lo decía, cuando vos lo pones en palabras te estás aperturando, y es como decía antes, pasa a ser una herramienta de transformación sanadora. De ese espacio, sí. Así que me gustaría que si nos podés contar un poco de tu proceso, digamos, en ese sentido. Bueno, sí, para mí fue todo un descubrimiento saber que uno puede hacer canciones. Uno viste que uno tiene ese imaginario de que hay cosas que son para los que saben o para los que tienen el don, entre comillas. Y bueno, animarnos en ese taller fue, bueno, a ver qué pasa, es una cosa como de aprendizaje, y bueno, nos fuimos dando cuenta, y hablo por mí, y también por los compas, porque lo compartíamos, como que en esto de hacer y de compartir te das cuenta que esto que vos decís, el proceso creativo es abrirte, es meterte un poco para adentro y después abrirte y compartirte y desnudarte, ¿no? Cuando vos compartís algo que creaste, y bueno, entonces desde ese mismo hecho es como que en eso mismo radica el valor de ¿no? De lo que estás haciendo. En el decir, bueno, esta soy yo y esto es lo que creo a partir de mí, de mis memorias, de mis sentires, de mis afectos, y esto lo comparto. Y bueno, y darnos cuenta que para que cada cosa que hacíamos, por ahí uno hacía una canción y decía, no, esto cualquiera, me salió cualquier cosa, qué sé yo, y las devoluciones de los pares y de los compañeros eran riquísimas y llenas de un montón de cosas que estaban ahí en esa producción que uno no por ahí ni las veía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que digo, el hecho creativo tiene un montón de valioso en sí, con más conocimiento, menos conocimiento, y desde ahí, bueno, el sentir que uno puede ponerse y y hacer una canción, una poesía. A mí la poesía es lo que más me cuesta personalmente cuando compongo, pero bueno, que diría Van der Mole, que de la nada surge una poesía, te pones, te sentás, bueno, empezás como te salga en ese proceso. Para mí es recontra satisfactorio y sí, en un punto fue decir como de empoderamiento, ¿no? Decir sí, uno puede también hacerlo, no hay un requerimiento para hacerlo, el requerimiento es querer y hacerlo, ¿no? Y eso que uno haga va a tener valor, no solo para uno sino para otros también. Eso me parece re lindo, re lindo. Bueno, vos sabías que este programa nació el Día de la Salud Mental, que queríamos conmemorar ese día de la ley de salud mental y todo eso. Y bueno, y ahí nos quedamos, los vamos haciendo de vez en cuando con algunos compañeras y compañeros, digamos, y bueno, y a veces no estamos todos, pero bueno, lo venimos haciendo, y me gusta sostener este espacio como también como un espacio de salud mental y mostrar que el arte puede ser una herramienta, digamos, de transformación y de cambio, digamos, ¿no? Para aquellos que padecen salud mental, digamos, ¿no? Introducirse en el canto a ellos también le genera esto que vos recién explicabas con tanta sencillez y simpleza. Bueno, entonces, sábado 16, ¿a qué hora y dónde? A las 21 horas, a las 9 de la tardecita, te diría, porque ya no es de noche a esa hora. En el Cerro Amigo, Cerro de la Cruz, como dicen algunos también. Bueno, ahí estaremos, preparando con todo el cariño posible y esperando que salga lo más lindo para poder compartir y que se vayan con el corazón llenito, sería nuestro mayor anhelo. Bueno, ¿y la reserva la pueden hacer a qué teléfono, Mercedes? 154-81-70-25. Muy bien, te agradecemos por estar en nuestro programa. La verdad que para nosotros es un placer escuchar tu voz. Yo te conozco y me encanta lo que haces. Así que, nada, agradecerte nada más y desearte lo mejor, y el sábado nos veremos ahí, compartir un poquito de empanadas. Bueno, Ale, yo te agradezco muchísimo a vos el espacio, bueno, este gesto generoso también de comunicarte conmigo, y bueno, me encantará que estén ahí acompañándonos, haciendo la hinchada. Ahí estaremos, un abrazo grande, Mercedes. Bueno, un abrazo fuerte. Chau, chau, para salud. Vos y Hachu también, para vos. Dale, un abrazo, chau, chau. Saludos, Mer. Adiós, gracias. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlona, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. haz de sol cercano en la distancia, haz de en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien verle nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando vayamos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el final. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes. Última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? Después de una entrevista ahí con Mercedes Romero, agradecerle infinitamente por su participación en nuestro programa. No sé, yo no lo pude escuchar, Javi, pero salió el audio de Vicente en la poesía. Bueno, buenísimo. Estuvimos escuchando una poesía de Vicente Cito Lema sobre el tema de la poesía. Bueno, estamos casi a las 3 y 10 de la tarde y nos está quedando un tiempo hermosísimo de micrófono abierto. Para aquellos que quieran saludarnos, ya saben, pueden mandar mensaje al 2944-93-2030. Este programa tenía un objetivo, que era promover y seguir promulgando el tema de la ley de salud mental, el derecho de tan necesario de terminar con las injusticias y de terminar con los neuropsiquiátricos, ¿sí? Y que esta ley cada vez pudiera llegar y tener más alcance a nuestros queridos compañeros que padecen y sufren algún sufrimiento mental. Después quedó y así lo seguiremos haciendo por lo menos este año. digamos, nos quedan poco, no nos quedan muchos lunes, pero lo tendremos sosteniendo y veremos qué pasa el año que viene. Mientras que el cuerpo aguante, aquí seguiremos estando. Así que bueno, vamos a ver si podemos escuchar música, que Javier seguramente algo debe tener en pista, y nos reorganizamos después de la entrevista y volvemos al aire. Vamos con música. Fito Páez. Con Fito Páez, por favor. Brillante sobre el mic. Vamos con Fito Páez. Nuestra princesita. Yeah. Recuerdos que no voy a olvidar, decía Fito Páez en su canción. Gracias, Javier, por traerla a este momento. Bueno, el programa viene, digamos, tranquilo, pero amoroso y bonito, digamos. Quería comentarle que, bueno, que la estamos logrando, a ver si podemos lograr, digamos, encontrarnos el próximo programa con una compañera que justamente me crucé hoy a la mañana, que se llama Carla Ruggiero, y poder hablar de cómo ve el panorama con este nuevo gobierno y cómo ve, si ve que se pone en peligro el tema de la ley de salud mental. ¿Y cuáles podrían ser los caminos a seguir para que la ley no sea modificada y que pueda seguir su curso, ¿no? Esperemos lograr esto el próximo programa. Digamos, el domingo hemos escuchado del flamante presidente electo, así se le dice, digamos, que había que iba a terminar con la casta, y uno puede ver que el gabinete de su gobierno está lejos de lo que había planteado en su campaña electoral. Yo no soy de los que cree que va a ser posible que modifique algo de lo que él llamó, que va a llamar, sino al contrario, digamos, que va a profundizar la crisis en la que ya veníamos transitando, y que hay un sector muy claro que la va a pagar, que son justamente los que menos tienen, y fundamentalmente nuestros viejos, nuestros queridos viejos, que hicieron nuestra historia, que construyeron una historia para pasarla mejor, y últimamente en los últimos tres gobiernos, podemos decir, el de Macri, el de Alberto Fernández, con todas sus intenciones, pero quedada solamente en intenciones, y ahora, bueno, ahora viene algo más duro por lo que plantearon ayer. Digamos, siempre hay un sector que termina pagando la crisis. La casta no es la casta política quien va a pagar esa crisis, sino la crisis siempre recae en el pueblo trabajador, en los más humildes y en nuestros queridos jubilados, ¿sí? Entonces, nada, una reflexión que quería hacer para que estemos atentos a cuando, cómo nos seguimos comiendo los espejitos de colores desde la colonización hasta acá, ¿no? Creo que este momento que vamos a vivir en la Argentina es un momento para reflexionar también, pero que tiene que ser una reflexión activa, una reflexión que nos permita pensar cuáles son los caminos que hay que ir a buscar para poder terminar de una vez por todas con el flagelo de un régimen que ha mostrado en la historia del mundo que nunca pudo resolver la situación de hambre, de miseria y de pobreza del mundo entero, digamos, ¿no? Hubieron intentos por ahí de querer solucionarlo, pero hubo grandes retrocesos en esos procesos y en esas intenciones, digamos, pero esto no nos puede hacer bajar los brazos, todo lo contrario. Es justamente ahora cuando hay que juntarnos, pensarnos, reflexionar, organizarnos, ¿sí? Querernos, abrazarnos con mucha alegría para derrotar la tristeza que se nos viene encima. El programa pasado, antes que asumiera este nuevo presidente, dije que teníamos una consigna, que era poder hacerle una huelga por tiempo indeterminado a la tristeza. Y hoy seguimos con esa consigna. Hagámosles, pero con un agregado, hagámosles la huelga por tiempo indeterminado a la tristeza que provoca el sistema capitalista. Y empecemos a pensar una sociedad más comunitaria y más igualitaria. Para eso nos vamos a un tema que nos preparó Javier, que debe tener en punta. Allá vamos. La mancha de Rolando, cabrón. Estamos en el programa, ya estamos cerrando. Nos queda un tiempo todavía, ¿no? Nos quedan como 10 minutos, que no es otra cosa. Bueno, recién les decía que era tiempo de juntarnos. Y es cierto, es tiempo de juntarnos. Es tiempo de mirarnos de vuelta a la cara, de hablarnos, de volver a construir aquello que se fue destruyendo, de volver a crear vínculos un poco más cercano, más fuerte, más profundo. Es tiempo de empezar a contar la historia, sí, que quizás no hicimos antes que nos pasara lo que nos pasó. Es tiempo de recuperar con mucha fuerza nuestra memoria. Es tiempo de hablar de lo que nos costó conseguir 40 años de democracia, de los que es tiempo de reflexionar sobre eso, ¿sí? Es tiempo de volver a pensar que la política no es el TikTok ni tampoco se hace desde los aparatos que ellos crearon, ¿sí? Estos modelos cibernéticos desde el medio de las redes en las que nos invitan día a día a encontrar una realidad que no la es. Creo que la realidad, el criterio, la realidad se construye hoy en el día a día, en el abrazo, en el diálogo, en el intercambio de opiniones, aunque sean contrarias, ¿sí? Pero es tiempo de un gran debate para recuperar aquello que fuimos perdiendo, ¿sí? Y llega un momento que hay que profundizar ese debate para que podamos generar la transformación en la política y que la política vuelva a ser esa herramienta del pueblo que genera transformaciones como lo fue en algún momento en la Argentina. Creo que es momento de esa reflexión, de volver a aquellos que utilizan la militancia partidaria, es el momento de dejar las redes y volver al barrio, volver a caminar los barrios y volver a charlar y dialogar con nuestra gente. Aquellos que militamos por la vida también, es momento de salir a la calle y estar ahí albergando, proponiendo y organizando la esperanza, ¿sí? Cuando vienen tiempos de incertidumbres y de angustia, lo único que nos queda es construir proyectos de esperanza, y eso se hace en el día a día y codo a codo. Bueno, era una reflexión que quería dejarles en este momento que está terminando nuestro programa. Agradecerle a Javier, que tuvo la amabilidad de ser nuestro operador del día de hoy, a Mercedes Romero, que fue hermosa esa entrevista, y bueno, ir despidiéndonos hasta el lunes que viene con... ¿Cómo la pasaste, Javier? Bien, Ale, muy bien, ahí estaba, bueno, viste cómo es, haciendo de todo un poco, mientras opero, pero bueno, así es la radio acá. Sí, un poco... No tenemos mucho esquema, vamos haciendo lo que vamos sintiendo también, ¿no? Eso es pensar, sentir y hacer juntos. Tal cual, y pensando también, mientras te escuchaba esto bueno, de no dejar que nos ahogue la tristeza, ¿no? Decías en el bloque anterior y ahora... esto de generar organización y de... Creo que tenemos que, de una vez por todas, corrernos de la agenda del enemigo y poder fijar nuestra propia agenda, que es lo que sabemos que más potencia nos da. Entonces, si generamos organización, como decías, y generamos construcción popular, construcción de poder popular desde abajo, desde el caminar los barrios, desde estar, desde el encontrarnos con los amigos, las amigas, les amigues, son ellos quienes van a empezar a correr detrás nuestro, porque nos juntamos tres y surgen ideas. Estando solos nos abruma la información, y la información no es información, la información es material producido especialmente para generar depresión, aquietamiento, resignación,